Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso. El Top 20 de Monitor Latino. Ya estamos en las 5 mejores canciones de la semana. De hecho, en el corte anterior escuchamos el lugar número 5. Ahora viene este, el número 4. Número 4. Hoy, con el dolor, llega el fantasma de tu voz diciéndome: ya no llores, amor. Soy un eslabón que se ha perdido entre tú y yo. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Sigo siendo la misma loca que entre tus almas. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el tiempo de la dedicatoria a distancia y chequen ustedes qué buena historia escogí para leer el día de hoy. Bueno, es una mezcla de que la escogí y me la enviaron específicamente para que fuera leída el 14 de febrero. Entonces, gracias por escribirnos ahí a omardavila.com y le vamos a agradecer muchísimo a Nacho. Aquí estoy leyendo. Nacho me escribe para decirme lo siguiente. Por favor, necesito que leas esto el 14 de febrero en tu programa. Es muy importante. Soy Nacho. Vivo en El Salvador. Hay una persona muy especial que nació precisamente el 14 de febrero de 1983 y hoy es su cumpleaños número 25. Ella se llama Natalia. Desde hace ya 3 años es mi novia. Y quiero aprovechar tu programa, el día especial y todo esto para pedirle que se case conmigo. ¡Wow, Nacho! Escogió el programa para hacerlo. En este momento, déjame decirte que estamos escuchando la radio. Me esperé a que en tu programa se diera la noticia y le estoy enseñando el anillo. Bueno, espero que todo sea de acuerdo a esto y grabes el programa. Puedes bajarlo ahí en omardavila.com. Oye, qué buena onda, ¿eh? O sea, que Natalia en este momento está recibiendo el anillo de compromiso. Espero que lo aceptes de parte de Nacho, que te quiere mucho en El Salvador. Órale, muy buena historia, Nacho. Muchísimas felicidades y muchas gracias por hacer partícipe al Top 20 de Monitor Latino en este buen momento, ¿eh? Fíjate que déjenme decirles que no solamente escribió el correo electrónico, fue bastante insistente para que fuera leído el correo electrónico y ya se lo había aceptado desde hace una semana para decirle, vamos a leerlo en tu programa. Especial, buena onda, muchas felicidades y vamos con una canción para los nuevos novios comprometidos a través del Top 20 de Monitor Latino. Por ti me casaré, es evidente. Y contigo, claro está, me casaré. Por ti me casaré. Por tu carácter, que me gusta hasta morir, no sé por qué. Y eso me da más miedo que vergüenza. Porque casarse es una adivinanza. Por ti me casaré. Por tu sonrisa. Porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de 1 millón de cosas. Por ti me casaré. Por ejemplo, que los dos odiamos las proezas. Por ti me casaré. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo prometeré que te querré. Y tú también prometerás que me querrás. Con tanto miedo que cruzarás los dedos. Por ti me casaré. Una cuestión de piel. Firmaremos nuestro amor en un papel. Y pobre del que se ría, es un estúpido. Sabe, no comprende que el amor es simpatía. Porque nuestro matrimonio es mucho más que un pacto. Por ti me casaré. Y al final seguro que todo será perfecto. Por ti me casaré. Aunque somos diferentes, somos casi exactos. Y yo prometeré que te quiere y tú también prometerás que me querrás hasta la muerte. Todo es cuestión de suerte. Suerte. Sepa dónde estás, quién eres tú. Por ti me casaré, de Eros Ramazzotti. En el top 20 y en la dedicatoria a distancia, me ha tocado hacer que gente que está separada se encuentre. Gente que le mande saludos a otras personas que están lejos y que no pueden comunicarse con ellos, pero nunca me había tocado que una persona le diera el anillo de compromiso a través del programa de radio. ¡Buenísimo!